Quise cambiar de vida cuando en un laberinto miré hacia el cielo sin poder decidir. En casa en compañía de sílabas de amor vagando por el suelo con polvo las confundí. Y llegas tú, pasos serenos, y te disculpas si nos parecemos. Y llegas tú, ¿de qué planeta? Ojos sinceros de alma complicada, un alma complicada. Tan similares los dos, que paz y guerra se aman de repente. Tan similares los dos, besas mis labios y después mi frente. Tan similares que nos maravillará. Similares que nos enternecerá, tan similares que eso nos protegerá. Y prisioneros como los rebeldes.